Signos de la realidad aparecen en tus sueños del futuro. Pistas de autos sintéticos se oxidan al llegar el amanecer. Es casi de noche. Es casi la voz del siniestro, pero alguien la apaga. Es la voz astronauta que al congelarse en Asia volvió para desviar algunos satélites. Juventud turbia corrompida, fanzine. Matemos el claro de luna. El problema del lenguaje es que, como dice la juventud turbia corrompida, son signos de la realidad que se te aparecen en los sueños del futuro. Creo que esa es la principal problemática. Te estructuran tanto que aparecen en el inconsciente. Es como, es algo que no se puede evitar. Creo que, de hecho, eso es algo que vamos a estar hablando después en algún que otra sesión sobre la ideología, sobre algunos otros aspectos. Creo que el principal problema es que el lenguaje es un dispositivo de control. Maestro Siliti. ¿Cómo anda, maestro Sandoval? Sí, digamos que el lenguaje, como decimos, el programa pasado da para una interpretación demasiado amplia, ¿no? Me parece que es casi inabarcable, pero respecto de lo que dice, digo, hay posturas encontradas. Por ejemplo, la de Heidegger en ese sentido, que sostiene que, entre otras cuestiones, el lenguaje es la morada del ser, ¿no? Y que los poetas y los pensadores son sus guardianes, ¿no? Son los guardianes de esa morada. Pero bueno, también hay toda otra postura, ¿no? Que entiende justamente que el lenguaje es necesariamente un medio de la única vía de conocimiento, ¿no? Sí, el programa anterior habíamos planteado una dicotomía entre una perspectiva determinista y una indeterminista con respecto al lenguaje, en el sentido de que había dos posturas, ¿no? Una postura que te decía que el lenguaje determina tus acciones y otra que decía que el lenguaje, en cierta forma, si bien da un marco de interpretación y un marco de interpretación para entender al mundo y al objeto, a las cosas que nos rodean, en cierta forma no determinaban todo, ¿no? Todo lo que hacemos. Creo que, en cierta forma, lo que quedó afuera de toda esa discusión de la sesión pasada es que el lenguaje es un instrumento utilizado por toda la industria cultural para, en cierta forma, coartar la realidad. Eso es lo que creo que creo que es la principal el principal punto o la principal punto de giro que nos permite Adorno, ¿no? Con el texto de Teoría Estética, ahora lo vamos a estar viendo, pero creo que principalmente es eso, ¿no? Como el lenguaje no es algo banal y algo trivial, sino que justamente lo que hace es coartar el sentido. Sí, bueno, en ese sentido, digo, el lenguaje no solo está cargado de valores, sino también de una cosmovisión del mundo, y nuestra única manera de interpretar la realidad es a través del lenguaje, ¿no? Digo, porque el programa pasado mencionamos a Wittgenstein, ¿no? Que es, digamos, fue un pensador del siglo pasado, que, digamos, justamente su primera obra, el famoso Tractatus, tenía como una concepción más determinista, ¿no? Del lenguaje, en cuanto que era como el lenguaje servía para representar el estado de cosas del mundo, ¿no? Digamos, por un lado. Y después, en otra obra, en Investigaciones Filosóficas, digamos, deja de buscar el sentido de las palabras y en realidad dice, bueno, el sentido tiene que ver con el uso que hacemos de ellas, ¿no? Y todo uso es, de alguna manera, contingente, ¿no? ¿En qué sentido contingente? Y es contingente porque se remite a un uso de una determinada cultura en un tiempo histórico, ¿no? Y ese uso puede cambiar, no es algo fijo, porque como las palabras ya no representan, no significan las cosas, o digamos, las cosas no nos hablan de su significado y, digamos, a través del lenguaje, es una negociación permanente respecto del uso que hacemos de él, ¿no? Entonces, él dice en un momento, dominar un lenguaje es dominar una técnica, ¿no? Claro. Ya no se pregunta por el significado, ¿no? Sino solamente por el uso, cómo se usa el lenguaje. Uh-huh. Y en ese sentido, sí, usted hablaba de la determinación, Master. Sí, digamos, básicamente, por ejemplo, cuando él habla de las reglas del lenguaje, ahí por eso él sostiene, digamos, su tesis de que es imposible un lenguaje privado, un lenguaje, digamos, de uno solo, porque ¿cómo detectamos, digamos, que hay una falla en el lenguaje? La única manera es conocer, digamos, las reglas de ese lenguaje, y por ende el lenguaje es público, ¿no? Es intersubjetivo. Bueno, Adorno, en esta obra que tenemos acá, que se llama Teoría Estética, Theodor Adorno, un pensador de posguerra de la Escuela de Frankfurt, le hicieron su mujer le hizo una compilación de todos sus escritos sobre el arte, la belleza, lo feo, lo funcional, lo inútil, ¿no? Y sobre la dialéctica en cuanto a todo lo que tiene que ver con las acciones artísticas. En este libro Adorno plantea que el arte en la industria cultural, básicamente, al cobrar, digamos, esa cierta, en la modernidad también, sobre todo, al cobrar esa cierta autonomía, ¿no? Esa cosa del arte por el arte, en cierta forma cobró un valor importante, para, digamos, adentrarse a otros aspectos que no tenían que ver, como por ejemplo en el medioevo, puramente con la religión, por ejemplo, un Leonardo da Vinci pintando para el Papa, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que ahora el arte directamente con cierta autonomía puede referirse a otras cosas, ¿no? Pero a esta cierta autonomía es una paradoja, porque al referirse a otras cosas también no se refiere a nada. O sea, cae como en un vacío. En realidad cae como una mera negatividad. O sea, una negatividad con respecto a su objeto, al cual es significante. Y ahí está la conexión con el lenguaje, ¿no? El arte, hacer un tipo de expresión, un tipo de lenguaje, viene a, en cierta forma, a coartar la mirada en la industria cultural, en la modernidad, sobre lo que, sobre determinados tópicos y sobre cómo pensar determinados tópicos, ¿no? Entonces vos ves, por ejemplo, una publicidad muy bella, muy artística, qué sé yo, pero tiene como determinados signos, determinados ítems ideológicos que te dicen qué estás viendo y cómo lo estás viendo. Y ahí está la trampa de que dice Adorno de la autonomía de la obra de arte, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, este, recordemos que la industria cultural, el concepto de industria cultural, este, trabajado por Adorno y Horkheimer, sobre todo en su obra Dialéctica de la Ilustración, remite a, digamos, esto de que justamente la cultura se devino en industria en la modernidad, en la sociedad de masas, donde la cultura es otro de los tantos bienes intercambiables, y que justamente la obra de arte, entre comillas, se valora, digamos, en función, por sobre todo por la industria, en si es rentable o no rentable. No se pierde esa búsqueda, no sé si originaria, pero que otros pensadores sostienen que remite al arte, que es la búsqueda, no sé si por el sentido, pero por lo menos también de ruptura, de la búsqueda de lo nuevo, y solamente la industria cultural busca aquello que es redituable, aquello que es conocido, y por ende que es reproducible por la mayor cantidad de gente, ¿no? Es que, además, sí, digo, perdón, además de ser obviamente un difusor de los valores de la clase dominante, eso desde ya, ¿no? Pero digo, para Adorno y Horkheimer, por lo menos el concepto de industria cultural remite a eso, ¿no? Es que también una de las consecuencias del arte al ser autónomo del resto de las esferas sociales, al ser autónomo de la religión, al ser autónomo de lo jurídico, de lo económico, ¿no? En realidad también lo que tiene que ver, o sea, lo que hace eso es convertirlo justamente en una mera técnica e instrumento que se puede reproducir, copiar y multiplicar por millones, ¿no? Creo que esa es la creo que de hecho ahí está hablando, cuando plantea ese tipo de cosas, es cuando está hablando de la publicidad y también de la música, ¿no? Uh-huh. Sí, algo de lo que dice usted, digamos, de Adorno, me remite justamente a Heidegger y respecto de la apropiación que según él se hizo la metafísica de la subjetividad moderna del lenguaje, ¿no? Este, que por eso lo convierte como en una, justamente desde la lógica técnica, en un instrumento para, entre otras cuestiones, digamos, para comunicar lo que tienen que comunicar los medios de comunicación, ¿no? Que justamente para Heidegger, digamos, vivimos la era moderna, se caracteriza por la dictadura, lo que él denomina la dictadura de la opinión pública, ¿no? Que todo el tiempo nos dice qué es lo que hay que pensar, este, y qué es lo que no hay que pensar porque es impensable, ¿no? Es inentendible, inalcanzable, ¿no? Sin embargo, Adorno plantea también en este libro de teoría estética que el arte, y también lo podemos como aplicar al lenguaje, ¿no? Nunca va a perder ese carácter enigmático. En el sentido de que siempre que te muestra algo y que te dice cómo son las cosas, existe algo oculto atrás, algo sombrío, algo que no se puede conocer. Creo que enigmático es una gran palabra en este sentido. Y en este sentido creo que lo que quiere rescatar Adorno, uh-huh, es que, y justamente esto creo que lo conecta, ¿no?, un poco con la juventud turbia corrompida, con este fanzine que estuvimos leyendo en la apertura, que le mandamos un gran saludo a Juan Bauer, autor de esta obra maestra, básicamente, de la ruptura. Volví de Asia. Sí, habla de todo, de astronautas que vuelven de Asia, de, bueno, de las cosas que se te aparecen en los sueños. Pero bueno, esto quiero plantear que la conexión es que el lenguaje, en su carácter enigmático, así como el arte en su carácter enigmático, tienen ese momento de apertura que es inevitable, y que todo el tiempo una cierta perspectiva, una cierta quizás hasta ideología, intenta coartar, intenta cerrar, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, en vano, en cierta forma, pero muchas veces efectivo. Sí, sí. Bueno, en ese sentido sí, la ideología es claramente, digamos, una, de alguna manera, una clausura epistémica, ¿no? Uno, o sea, un cierre del significado. Ya está dicho lo que hay que decir, ¿sí? Y no hay discusión, no hay apertura para la interpretación o para la reinterpretación, ¿no? El programa pasado decíamos que rompiendo el lenguaje uno puede lograr también desestructurar el pensamiento, ¿no? Como una forma de, quizás y todo, de liberación. Creo que en este sentido, Juventud Turbia Corrompida es como aplica esa metodología, ¿no? Desarma. Creo que a veces pienso que tampoco no piensa lo que escribe, simplemente escribe este muchacho. Uh-huh. Y creo que ese es el gran valor de todo esto. Y de todas formas, más allá de que piense lo que escriba o escribe lo que piensa, creo que se evidencia una ruptura. Una ruptura desde el lenguaje. La cuestión es que ahora no creía en la poesía. Sobre todo decía que no se podía hacer poesía después de Auschwitz. Sí, bueno, eso. Pero creo que la poesía tiene un gran valor en este sentido. Quizá, no sé qué pensar al respecto, pero creo que... lo que pasa es que también lo de Adorno es un poco extremo, también hay que contextualizarlo. Él escribe, recordemos, lo dijimos el programa pasado, pero él tiene que emigrar de la Alemania nazi, con Horkheimer justamente. Bueno, Walter Benjamin es uno que no puede cruzar la frontera. Y entonces, bueno, después de toda esa tragedia, ¿no? Después de que, como sostienen ellos, la razón instrumental devino en una nueva especie de barbarie, él sostiene este dictátum así como muy radical de que ya no hay lugar para la poesía, ¿no? Obviamente, digamos, yo no coincido con eso, pero bueno, es entendible en el marco de esa posguerra, ¿no? Tan terrible. Vamos a seguir charlando un poco más de lenguaje, pero primero vamos a escuchar un poco más de música. Estuvimos escuchando algo de Monks Master, una banda que se formó en la mediados del 60. Sí. Hacían una especie de garage rock o algo así. Eran soldados norteamericanos, refugiados en Alemania, o más o menos esa es la historia. Dos productores alemanes de Alemania Occidental los intentan producir una banda estilo Beach Boy o ese tipo de cosas. Un fracaso rotundo, con una gran pista de sacar un gran disco y un gran tema que estuvimos escuchando, que es Monk Time. Usted señalaba, son ex soldados de soldados de los Estados Unidos que claro. Estuvieron en la guerra de Vietnam. Claro, ¿no? Que estaban en la guerra o que se exiliaron en la guerra. Esa información estaría bueno que alguno de los oyentes nos pueda aclarar al respecto, ¿no? Que hay varios. De hecho, le mandamos saludos a Pablo Spretz, a Lea Veo, que nos están escuchando. Bueno, a Juan, a Juan Bauer, ¿a quién más? A Jimena Donofrio también, que andaba por ahí. A Catalina Willenburg, a Prensa de la Libertad. Y le exigimos el término de nuestra revista, ¿no? Vamos a ponerse las pilas con la publicación. Bueno, y ahora vamos a escuchar, Master, un poco de... Bueno, de fondo estamos escuchando Throbbing Gristle, hablando del lenguaje. Unos muchachos que realmente se estructuraron bien todo lo que tiene que ver con una forma de comunicarse, ¿no? O sea, como disco editaron una entrevista que le hicieron en una radio, así. O sea, su disco era eso. Se llama... El disco se llama... lo tenía por ahí. Bueno, después se los digo. Después le pasamos el dato. Sí. Y bueno, y ahora vamos a escuchar algo, un cover que hicieron los muchachos de Epiref, un Ponstil. Ajá. Sacaron un disco en el 2006 muy interesante. El programa pasado los pasamos a través del sello Moon Discos, que estuvimos hablando de ellos, estos cordobeses. Córdoba, Buenos Aires, que andan agitando en todo lo que es en música experimental, industrial... tienen de todo, pero bueno, sacaron un disco en el 2006 que se llama Trans Argentien Express, y bueno, hacen un cover de una banda que se llama Wirtschafts Wunder, que significa algo así como... Pasaron el punch. El bienestar económico, algo así. Y bueno, es una banda del 80, hicieron todo un compilado, este compilado que realizaron a través de Moon y qué sé yo, es todo un compilado de la Neo Dolce Welle, que es todo un género de movimiento musical de los 80 en Alemania, y que, bueno, hay bandas como Kraftwerk y otras cosas. Pero bueno, vamos a escuchar un cover que se llama Analphabet, así que... Perfecto. Y bueno, para el segundo bloque vamos a ver si ampliamos un poquito más algunas cuestiones del lenguaje, sobre todo para Heidegger. Y si no, después ya nos metemos con Husserl y su crítica al positivismo científico.

but leave my bones alone. Take the thoughts that, like the wind, blow my body out of mind. Take this heart to go with that, and pass it on from rat to rat. Take them, said the skeleton, but leave my bones alone. Take the art which I bemoan in a poem's crazy tone. Grind me down, though I may groan, to the starkest stick and stone. Take them, said the skeleton, but leave my bones alone. Turn this record over and listen to the other side. Bueno, maestro, para cerrar, por lo menos en este programa, la temática del lenguaje, unos breves comentarios respecto de lo que sostenía Heidegger respecto al lenguaje. Por un lado, que hay que liberar al lenguaje de la gramática y la lógica occidentales para que gane un orden esencial más originario que para él estaba reservado justamente al pensar y al poetizar. Y digo esto en función de que acabamos de escuchar un poema de Allen Ginsberg. Sí, es un disco bastante interesante de Allen Ginsberg. Tampoco me acuerdo cómo se llama ahora, si la operadora me lo muestra, capaz lo escucho. Ahí está, mirá. Ahí va. The Lion for Real. Muy bueno. Gracias. Bueno, Allen Ginsberg, integrante de la generación Beat, esa generación justamente de escritores, de poetas. Un buen ejercicio de desestructura del lenguaje, ¿no? Exactamente. Esto de escribir la metodología también es bastante efectiva, escribir desde la rapidez, desde el aquí, ahora, en el momento. Sí, también, bueno, era una manera, digo, para contextualizarlo social y políticamente, recordemos la generación Beat es de la década del 50 en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos emerge como la gran superpotencia, ¿no?, luego de la Segunda Guerra Mundial, y ya el sistema, digamos, norteamericano, este sistema opresor que había justamente denunciado Adorno y Horkheimer, está impuesto. Y bueno, una manera de escaparle a esa burocratización del sistema, a esa falta de autonomía, de libertad, bueno, la generación Beat lo encuentra a través justamente de la escritura, no solo de la escritura, sino también de la experiencia y del viaje, ¿no? De la búsqueda, de la ruptura, de lo conocido y la búsqueda de lo nuevo, de la aventura. Claro, de creo que el componente viaje es el principal motor de ruptura en todo este asunto del lenguaje en Allen Ginsberg, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto que estuvimos escuchando es una selección de poemas de Allen Ginsberg que se llama algo así, o sea, él lo publicó en este disco, pero el poema es como una colección de poemas de 1947 a 1980, me parece una producción impresionante, casi 30 años, o 30 años y un poquito más de poesía de Allen Ginsberg, ¿no? Bueno, para cerrar, lo que señala Heidegger, que vamos a estar haciendo otro programa exclusivamente, sí, pero como para tirar algunas puntas, porque lo habíamos mencionado, para él la devastación del lenguaje, ¿no?, en la edad moderna es una amenaza contra la esencia del hombre, ¿no? Y en este sentido, bueno, como decíamos, señala que la decadencia del lenguaje bajo la subjetividad moderna digamos, hace que el lenguaje caiga, él dice, fuera de su elemento, ¿no? De manera irrefrenable, ¿no? Y de esta manera el lenguaje nos hurta su esencia, que para él, como decíamos antes, es ser la casa de, del ser, ¿no? Y, este, y el lenguaje se abandona a nuestro mero querer, ¿no? Y hacer. Así que, bueno, y se transforma, digamos, como otro medio, otro de los tantos medios de dominación sobre lo ente, ¿no? Cuando, bueno, en realidad para él tiene, así como usted señalaba, que el lenguaje de alguna manera nos, nos determina, nos condiciona y nos oprime, bueno, está esta otra postura que el lenguaje, digamos, este, se daba la, la real manifestación del ser, ¿no? Para decirlo burdamente en un programa de radio. No, pero es que justamente cuando el lenguaje se deviene en instrumento, otra palabra bastante interesante con respecto a esto es de, el devenir, que hablamos en el primer programa, ¿no? Cuando el lenguaje deviene en instrumento en la modernidad y sobre todo también cuando se acentúa en el siglo XX, ¿no? Creo que es ahí donde adquiere su principal sustancia como técnica que puede ser manipulada, que puede ser convertida en algo productivo, ¿no? Como en algo funcional. Me parece que es ahí en este momento, y creo que un poco Heidegger también creo que está hablando de esto, ¿no? De la instrumentalidad del lenguaje. Sí, justo por creo, eso. De hecho, creo que la instrumentalidad del lenguaje es lo que hace la, la cortada de sentido, porque si uno se pone a pensar que algo sirve para otra cosa, que es un medio en sí mismo para otro fin, sí. En cierta forma ahí ya ese sentido ya es funcional. Y de hecho ahí ya se, la multiplicidad de la que habla Deleuze se suprime completamente. De hecho, por eso Deleuze habla de la multiplicidad, porque está viviendo en un mundo que está completamente, después vamos a hablar de Deleuze y otras cosas más, pero brevemente, este filósofo francés de postestructuralista de la década del 80 está hablando justamente de liberar el lenguaje. Creo que está siguiendo en cierta forma los pasos de Heidegger. Quizás es algo burdo lo que estoy diciendo, pero creo que la lectura en cierta forma en este momento es válida. Sí, bueno, como decíamos en el programa pasado, el lenguaje es todo un tema, digamos, inabarcable, demasiado amplio, complejo, que la filosofía empezó a tratar el siglo pasado con lo que decíamos el giro lingüístico, pero también hay que decir esto, ¿no? El lenguaje, digamos, también es recuperado, por ejemplo, por lo que se conoce como la segunda escuela de Frankfurt, bueno, como por ejemplo Carl Otto Appel, digamos, colega de Habermas, sostiene que la argumentación es lo filosóficamente irrebasable, ¿no? Claro. Digo, es la única manera, digamos, de llegar al conocimiento universal verdadero, que no quiere decir, digamos, el conocimiento de la conciencia trascendental, digamos, de la filosofía moderna. Pero bueno, en otro programa nos vamos a explicar por qué. No, creo que también la principal crítica que hace Nietzsche de todo el sistema de pensamiento moderno es justamente esa, la argumentación. Nietzsche plantea en, ¿cómo se llama este libro? La Gaya Ciencia. Uh-huh. Bueno, en ese libro plantea que el lenguaje argumentativo es el lenguaje filosófico que él está viviendo, ¿no? Y por lo tanto se basa en un sistema. Y por lo tanto ese lenguaje no deja opción a la interpretación, o sea, a la libre interpretación, al interpretacionismo, ¿no? Uh-huh. Creo que, y es ahí donde él encuentra su principal falencia, pero también su principal sistema de control. Nietzsche, recordemos, fue, no sé si, pero uno de los primeros, por lo menos, filósofos, digamos, de la modernidad, que señaló que justamente los poderosos se apropian de la palabra, uh-huh. Con la cual, digamos, designan qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Qué es lo bello y qué es lo feo. Uh-huh. Después Foucault va a tomar mucho de ese concepto, ¿no? Y Adorno, en este libro de teoría estética que estuvimos viendo, también trata lo mismo. Uh-huh. O sea, cómo el arte por el arte, al ser una disciplina autónoma, empieza a, al ser una técnica que se puede imitar, que se puede estudiar, que se puede medir, al igual que la naturaleza, empieza a adquirir sus propios valores de lo bello, lo feo y también lo técnico. Es básicamente eso. Y cómo se intenta en todo lo que es la modernidad, esta es una lectura de Adorno igual, pero en todo lo que es la modernidad, esquivar ese componente de lo feo. Cuando en realidad, dice Adorno, es como es el componente de ruptura, es el principal develador de una ideología abierta, de una ideología de apertura, básicamente, ¿no? Sí, recordemos, bueno, el programa pasado estuvimos hablando de la dialéctica negativa de Adorno, cuando él planteaba justamente que la dialéctica hegeliana, en vez de ser una dialéctica abierta, era una dialéctica cerrada porque fijaba el sentido, ¿no? El sentido, claro, de la realidad, de la historia, ya estaba prefijado de antemano, ¿no? Claro, claro. Bueno, así que no sé si le parece, Máster, que pasemos a Husserl, justamente estábamos hablando. No, estamos hablando, nos estamos refiriendo mucho a los programas pasados y esto, digamos, el Claro de Luna es como una permanente repetición. Sí, una repetición, una dialéctica en sí misma, ¿no? Sí, la contradicción es el motor de la historia y la contradicción es el motor del Claro de Luna. Básicamente es eso. No, y básicamente lo que señalamos justamente, estamos hablando de clausura epistémica, de cierre de sentido. Y lo que señala justamente Husserl es que la ciencia moderna, él critica fuertemente la ciencia moderna positivista, ¿no? Porque señala que se olvidó de las preguntas fundamentales que tienen que ver con el sentido de la existencia humana, ¿no? En este sentido señala que la ciencia, a pesar de todo el avance técnico e inmaterial, ¿no? Innegable, por otro lado está en crisis, porque justamente como relegó las preguntas por el sentido del ser, hace que la humanidad, digamos, si bien progrese materialmente, justamente viva una vida sin sentido, que realmente, digamos, perdió su significado, ¿no? Bueno, justamente habla de un alejamiento indiferente, ¿no?, de las preguntas fundamentales. Y él, de todas maneras, señala, bueno, que... Bueno, eso, perdón que interrumpa, Máster, pero eso es como también... hay una clave heideggeriana en ese asunto, ¿no? La instrumentación del lenguaje, la principal consecuencia de la instrumentación del lenguaje es evitar caer en la pregunta fundamental, que es la pregunta de la metafísica, ¿no? Es por qué más bien el ente, por qué el ente y no más bien la nada, ¿no? Sí, en realidad, bueno, igual ahí Heidegger obviamente toma mucho de Husserl, digamos, fue discípulo, después, digamos, se alejó un poco de la postura, pero, por ejemplo, para Heidegger justamente el gran error de la metafísica es que se olvidó de la pregunta por el ser, ¿no? Que solamente se pregunta por lo ente, ¿no? Por eso él postula en Ser y Tiempo retomar la pregunta por el ser, ¿no? Eso que todos damos por como por lo obvio, por lo no cuestionado, no preguntado, no nos preguntamos porque lo damos por lo ya conocido, y justamente señala que en realidad con ese argumento nunca la filosofía, la metafísica nunca se puso a pensar realmente por el ser, y desde Platón y Aristóteles el ser es la mera presencia, claro, ¿no? La presencia, lo que está permanente, y en realidad, bueno, para Heidegger el ser es otra cosa. Y también, ¿por qué no se puso a pensar en ese sentido antes por la metafísica, por la pregunta del ser? Es porque también esa pregunta te lleva a lugares meramente improductivos, o sea, no sirven para nada realmente. Y esa es la cuestión de todo este asunto. Cuando el lenguaje se hace instrumental, se hace productivo, eso hay que entenderlo. O sea, cuando se hace productivo, tiene una lógica, tiene un sistema, es toda una forma de pensar, y en ese sentido también es ideología. Y creo que se manifiesta cotidianamente, en cierta forma. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, Husserl fue como el último gran filósofo contemporáneo que quiso recuperar, digamos, si bien no un saber absoluto, digamos, el saber absoluto que planteaba la filosofía moderna, pero sí, digamos, como justamente recuperar la pregunta por el sentido de la existencia, ¿no? Y esto, digamos, una pregunta que tiene que necesariamente ser contestada racionalmente, ¿no? O sea, Husserl es el último que plantea como una creencia en la filosofía como explicación racional del sentido de la existencia humana, ¿no? Y justamente él ve que la ciencia moderna positiva, la ciencia, lo que le llaman la ciencia de los hechos, ¿no?, de los meros hechos, produce filosofía de los meros hechos, una filosofía positivista que solamente difunde todo el tiempo lo fáctico. Que ya es, ¿no? Y bueno, y se olvida de estas preguntas, como decíamos, supremas, ¿no? Ahora, él también lo que sostiene es que la paradoja es que los grandes descubrimientos científicos, no solo que la filosofía en su momento, la metafísica, por él todavía sostenida, en su momento fue la reina de las ciencias, ¿no? Y después las ciencias fueron ramificaciones de esta gran filosofía absoluta, sino que justamente las ciencias en la modernidad se van separando de la filosofía, se van escindiendo de la pregunta por el sentido y se van cada vez, una de las características de la modernidad es la especialización, ¿no? Las ciencias se van especializando en determinado tema, ¿no? Y se desentienden de una interpretación universal, ¿no? Digamos, como más abarcadora. Creo que en este preciso momento estamos viendo un ejercicio claro de cómo se coarta el sentido, ¿no? Como sea, cuando el lenguaje se convierte en un sistema, en una lógica, creo que es ahí donde ya las perspectivas amplias, lo múltiple, aquello que uno quizás hasta ni siquiera se imagina que puede ver, es directamente desechado. Sí, lo que pasa es que también hablar de desestructuración del lenguaje es complicado porque hasta qué punto el lenguaje no nos desestructura a nosotros a veces, digamos, nos estructura, pero también si decimos que es una herramienta para desestructurar, también lo estamos usando en un sentido instrumental, ¿no? Y también es en el sentido de que uno ya nace, en cierta forma, como con el lenguaje ya funcionando, ¿no? Sí, bueno, eso. Y ya funcionando hasta inclusive como cultura, como organización. Bueno, en ese sentido, por eso, Husserl justamente habla de su concepto del mundo de la vida, que alude a cómo percibimos, ¿no?, la realidad. Pero digo, ese mundo de la vida, o que va a influenciar en el concepto de ser en el mundo de Heidegger, o, bueno, digamos, de ahí en adelante, digamos, muchos fenomenólogos, digamos, lo van a tomar. Pero digo, claro, nunca pensamos desde el vacío, desde la nada, de alguna manera, ¿no? Venimos a un mundo, y en ese sentido el lenguaje se puede interpretar como un mundo que nos da significado, nos da no solo valores, digamos, sino también una manera de percibir, como decíamos, creo que el primer programa, esta cosmovisión del mundo a través del lenguaje. No solo, digamos, es un conjunto de ideas, sino también una manera de percibir el mundo y en definitiva de sentir y de actuar, ¿no? También principalmente es un sistema de valores, y eso vamos a estar viendo el próximo programa cuando ejercitemos un poco sobre el discurso utilizado en la dictadura militar y, bueno, todo el aparato discursivo de la dictadura militar. Vamos a estar viendo bien cómo actúa el lenguaje para estructurar valores, ¿no?, para estructurar la sociedad. Sí, ahí vamos, por último, vamos a contraponer el martes que viene, en ocasión, digamos, de ser 25 de marzo, por un lado, esta perspectiva del lenguaje, ¿no?, de la dictadura, ¿no?, el lenguaje obviamente como clausura epistémica, como instrumento de dominación, de control, y todo lo que se juega en el sentido del lenguaje y de las palabras, y a su vez lo vamos a contraponer con la retórica en la Grecia antigua, ¿no?, la retórica que tenía que ver con el discurso político, ¿no?, la argumentación política y la percepción sofística como una herramienta, no como una herramienta, sino como un espacio absolutamente igualitario, abierto justamente al, podríamos decir, al sentido, ¿no? Aunque también en cierta forma vamos a estar viendo metodologías y operatorias que también actúan actualmente, ¿no?, que actualmente están funcionando. Porque también, y en cierta forma, y esto es lo último, el lenguaje es sensorial. Actúa a través de los sentidos y estructura quizás, en cierta forma, o determina en última instancia, en palabras de un marxismo mecanicista, ¿no? determina en última instancia las acciones. Y porque es sensorial, vamos a estar escuchando a Cabaret Voltaire con su tema Sensoría, editado en 1974, bueno, una banda, no, en 1984, la banda nació en 1974, gran influencia de Dada, con todo esto del lenguaje que venimos hablando, bueno, los dadaístas fueron unos expertos en desacomodar algunas cosas, ¿no? Y debemos un programa de... Bueno, sí, espero que Andrés Toro esté al respecto. Vamos a escuchar un tema y ya casi que nos estamos despidiendo, Master. Ya la hora nos está quedando muy corta. Muy corta, sí. Es así. Vamos por más. Así que bueno, un saludo grande a todos y a todas. Tenemos igual algún que otro texto para meter. Vamos a estar seguramente despidiéndonos con un fragmentito de Husserl que resume todo lo que estuvimos hablando. Así que vamos con Cabaret Voltaire. Preguntar retrospectivo radical por la subjetividad, que lleva a cabo en última instancia toda validez de mundo con su contenido y en todas las modalidades precientíficas y científicas y en el preguntar por el qué y el cómo de las producciones racionales, puede la verdad objetiva hacer comprensible y alcanzar el último sentido de ser en el mundo. Edmund Husserl, Matemos el claro de luna. Gracias a Malet y nuestra operadora invitada de hoy, esta noche, Olivia Newton-John. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Olivia? Bueno, gracias chicas por estuvieron operando esta noche el programa. Maestro Martín Sandoval. Maestro Luciano Siliti. El martes que viene, dictadura y discurso. Always work. Always work. Always work.